funciona y localizo un objetivo. Quítate de mi camino, no respondo de mí mismo. Tráiganme un doctor y una cubeta de agua fría, que estoy de reventón. ¡Reventón! Tráiganme un doctor y una cubeta de agua fría, que estoy de reventón. ¡Reventón! ¡Reventón! No hago nada en la mañana ni tampoco por la tarde, pero apenas oscurece y cuiden a la raza humana. Güeras, claras y morenas, la verdad no hay preferencia. Si no hay éxito en mujeres, por lo menos con cervezas. Tráiganme